buenas noches. Bueno, bienvenidos a mi bloque. Es un bloque muy especial de esta noche. Yo soy Cisara Suárez, psicóloga social psicopática alternativa. Y decía que es un bloque especial porque hoy hacemos conjunción con Peter Touch. Touch, ¿lo dije bien, Peter? ¿Peter? ¿Estás acá, Peter? Es tan obsesivo él que si no escucha la cortina no empieza a hablar. Bueno, es mi pie, Susana. Tengo que entrar con mi cortina. Qué interesante esta dupla. Está mal que lo diga yo, pero realmente es muy interesante. ¿Por qué? Porque Peter es nuestro experto en tecnología. En nuevas tecnologías de vanguardia aplicada a la psicología en este caso, ¿no es cierto? ¿Y a qué vamos a aplicar la tecnología? A las redes sociales y a la manera que no podemos evitar que las personas hoy ya no se conocen en el boliche, ni en la calle, ni en el trabajo, sino a través de las redes sociales. ¿Se dice? Es un paradigma que se puede decir que cambió, ¿no es cierto? Cambió. Aplica app, ¿no? ¿Es aplicación? App, sí, exactamente. App. Son las aplicaciones que tenemos en nuestras aplicaciones. Arriba. Serían programitas que tenemos en las computadoras, que son nuestros celulares que llevamos siempre con nosotros. Exactamente. ¿Y cuál es el tema? Prevenir, porque muchas personas todavía sin día, yo tengo pacientes, ¿no? Por ejemplo, acá en el caso de Coqui. Permiso, adelante, Coqui, bienvenida. Que ella pobrecita, ¿cuánto hace que está sola? ¿30 años? No, 32. Vamos a decirlo así, no está funcionando el tema de conseguir pareja. Yo estoy probando con la esta que me había dado usted. Por eso mismo, yo les recomiendo a mis pacientes. Pero ¿qué pasa? Algunos no se animan, otros se llevan muchos chascos, porque hay cosas que con las que uno no puede lidiar, ¿no es cierto? Y hay peligros, digamos. Hay peligros que no podemos prever, Susana. Entonces la tecnología nos puede ayudar. Pero sí podemos prever, ¿o no, Peter? Podemos prever, gracias a nuevas aplicaciones y tecnología aplicada a esto, a encontrarnos con extraños, lo que se llama un encuentro, ¿cómo se llama? Ese encuentro que uno realiza con alguien que no conoce. Una cita ciega, Susana, eso no me salía. Puede ser, una cita ciega. Pero hay cosas que se pueden prevenir, como afinidades intelectuales, pero hay otras que no se pueden saber. Vos no le podés preguntar al otro si tiene mal aliento, porque probablemente esa persona no piense que tenga mal aliento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿empezamos por este punto, te parece? Empezamos por este punto. El del mal aliento, ¿cómo se puede, antes de conocer a esa persona, detectar si esa persona tiene mal aliento, con lo cual yo puedo evitar esa cita, ¿no es cierto? Exacto, y esta aplicación que se llama Alienting, justamente... ¿Cómo? Alienting. Fíjate lo que hace, ¿no? Esto sería para una previa, para un momento antes, un momento previo a haberme encontrado con esa persona. En el chat, tío. El momento del chat, en donde me mandan la foto esta persona y me dice, hola, yo soy esta persona. A vos te sonríe, vos decís, qué sonrisa preciosa, ¿qué pero sonrisa, qué hay dentro? ¿Qué sabes? Bueno, fíjate, hacemos un zoom en la fotografía de esta manera. Sí. Realizamos este zoom, abrimos y gracias al color y a la pigmentación que presenta la foto, nos vamos a dar cuenta si esta persona tiene algún problemita de mal aliento, ya sea por cuestiones de que, bueno, gente que por ahí no se higieniza lo suficientemente bien. Sucede mucho. O, bueno, algún problema gástrico. De esa manera, uno le puede aconsejar al otro que se higienice, porque eso se puede perfectamente solucionar. Incluso ahora, si antes es un tema de gástrico, ya vos no. Vos podés decirle, me parece por la foto que me mandás y gracias a mi aplicación, Alienting, que tenés mal aliento. ¿Podrías lavarte los dientes antes de la cita? Perfecto. Gracias. ¿Por qué? Porque hay que aprender a pedir. Yo puedo llevar pastilla. ¿Eh? Fíjate. Yo puedo llevar pastilla. No, pero no se cura Vamos con a la pastilla. Fotografía. A ver, abrí la boca, Coqui. Le sacamos una foto y en este momento vemos... ¿Ah, sí? Escanea. Fíjate, hacemos el zoom. Pero yo no tengo mal aliento. Uy, sí, por la tenés mala. Acá la aplicación dice 94,9%. De mal aliento, sí. Pero, tenés mal aliento, Coqui. Pero ahora... Estamos descubriendo que así, cuando uno dice, ay, no sé por qué no se me da, no estoy consiguiendo nada. Bueno, fíjate, ya sabes por qué, Coqui, entre otras cosas. Es un problema gástrico igual. Acá me aparece en la aplicación. ¿Yo? Sí. Pero estuve con unos gases el otro día, pero ya pasamos estoy mejor. Pasemos a la siguiente. Por ejemplo, ¿cómo descubrir? Te gusta, no tiene mal aliento, te cae bien, es profesional, es una persona independiente, le gusta divertirse, salir con los amigos, tiene una vida normal. Pero en el momento del acto sexual puede transmitirte el HPV, que es un virus muy conocido. Un flagelo, Susana, es el papiloma humano, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera anticiparse a eso? Porque cuando ya estás, digamos, haciendo el acto sexual, ¿no? No, ya no, no hay nada que hacer. Sin embargo, es verdad, Peter, se puede anticipar el papiloma humano a través solo de la aplicación. Solo que, te cuento, todavía la tecnología no llegó a tanto, pero sí llegó al momento del encuentro. Si yo ya estoy cara a cara con esta persona, lo puedo hacer. No a través de una fotografía, pero sí en el momento de la cita que yo realizo tal vez en un bar, en un lugar público. Ay, ¿cómo sería? Siempre eso? Se recomienda encontrarnos con extraños en lugares públicos. Yo me tengo que encontrar con un gendarme. Bueno, justamente, entonces... Este gendarme podría haber tenido esta aplicación sobre el HPV. Y, por ejemplo, ¿cómo lo resuelvo? Finjo, por ejemplo, simulo que se me cae algo al piso, de esta manera. Y me agacho a buscarlo. En ese momento realizo un scanning con el celular por la parte anal y genital, en este caso de Coqui Vázquez. A ver, y vaginal. Si suena la chicharra, si la chicharra suena, querría... Coqui, no tenés HPV. ¿Me tengo que agachar? A ver. No, Coqui no tiene. No. No, a ver, ¿quiere que estamos pruebe? Bien. No sé, doctora, si quiere que pruebe con usted. Ay, bueno, espero que no me suene la chicharra. Vamos a probar con la doctora. Ay, no. Sí. Se ve que muchas veces no se manifiesta. No. ¿Tiene? La doctora tiene un... No, pero debe ser que... ¿Quedaron vestigios del gendarme o de Coqui? Voy a leer la información. Parece que es de alto nivel oncogénico. Tipo 17 o 18. Ah, porque hay como 100 virus distintos. Claro, en el caso de Susana. Y por último... La doctora tiene un virus. Y el más, más importante, este es el 18, sí. ¿No? Ya hemos pasado. La persona no tiene mal aliento, no tiene HPV. En el caso de Coqui, no. En el caso... No sé, eso habría que verlo. Era un ejemplo para graficarle a los oyentes. Por ejemplo, la compatibilidad genital. ¿Qué queremos decir con esto? La compatibilidad genital es si las cavidades, digamos, son compatibles justamente. Compatibilidad, claro, decir, genital. Las dimensiones, las profundidades, ¿sí? No tiene... Sí. El talle, doctora. Podemos decirlo así, sí, en criollo sería. Entonces, como acá yo en este momento también estoy en el bar, me encontré con esta persona, sí. Tengo la aplicación en mi mano lista para ver la compatibilidad genital, en el caso de la cavidad vaginal o en el caso del tamaño del miembro viril, vamos anal a decirlo. Puede ser también, para la profundidad de circunferencia del ano. Claro, esto lo hago dando vuelta, digamos, con un switch. O sea, switcheo y doy vuelta como con la máquina de foto, de un lado de otro, de un lado es vaginal, del otro vendría a ser anal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Necesito la saliva de la persona. Que se caiga sobre la pantalla táctil. Pero claro, ¿cómo haces para que la persona escupa? Bueno, entonces acá hay una lista de palabras que le tenemos que hacer pronunciar, en este caso a Coqui. Sí. Que con alguna excusa generamos que para pronuncie. Que escupa. Para que escupa. Estas palabras sí o sí emiten micropartículas de saliva sobre la pantalla táctil. Por ejemplo, tenemos que hacerle decir la palabra fósforo. Fósforo. ¿Ya cayó? No, no cayó. No, cayó fuera, pero vamos a probar con otra palabra. Ya cayó. Palabra fafafa. A ver, pasamos la palabra fafafa. Fafafa. Y finalmente mira la que puse. Susana Suárez. Ay, me encantó. Decí Susana Suárez. Susana Suárez. Acá cayó y acá la está tomando. Está en este momento procesando y vemos que sí. Tiene, en este caso, es una cavidad vaginal bastante, bastante pronunciada. Sí. ¿Pero cómo le hace? Necesitaría un caballero bien dotado. Bien, es tan útil tu columna. Realmente estamos ayudando muchísimo a la comunidad a que muchas más parejas se encuentren y a evitar también, encuentros que pueden ser, ¿no?, realmente contraproducentes para la psique y mental. Te agradecemos muchísimo. No, doctora, quiero ver el tema este de la cavidad. ¿Vos seguís? ¿Me puede ayudar? ¿Fafafa? ¿Pero en qué me meto acá? Ahora seguimos en la sesión. Muchísimas gracias. Les damos el pase a las chicas. Seguimos con ofrendas urbanas. Fafafa. Fa.